buenos momentos sean estos en los que ahora mismo nos estás escuchando. Hoy es domingo día 21 de febrero del año 21. Y te informo de que el cambio de niveles de alerta por esto de la COVID-19 que se ha producido este domingo, este cambio, baja en Gran Canaria y Fuerteventura, así como en la isla de El Hierro, y sube en Tenerife y se mantiene en las restantes islas. De este modo, Gran Canaria pasa del nivel 3 al nivel 2. Fuerteventura y El Hierro pasan del nivel 2 al nivel 1. Bajando así, como ya habrás podido comprobar, estos niveles de alerta por la COVID-19. Mientras que la isla de Tenerife ha visto cómo se le ha aumentado el nivel y de 1 ha pasado a 2. Las restantes islas se mantienen sin cambios. Lanzarote nivel 4, La Palma y La Gomera siguen en el nivel 1. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, este domingo, después del análisis de la evolución epidemiológica de la isla y el archipiélago en su conjunto las últimas semanas. En el caso de Lanzarote, a pesar de haber mejorado sus cifras de contagios, aún permanecerá en el nivel máximo de alerta por sus datos de pacientes en la unidad de cuidados intensivos.